serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano. Me han dicho que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesitas mis palabras, que puede andar su vida ya sin mí. Y descubro que su orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas le dije así: te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en su habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie, ya lo sé, de la forma en que tú quieres que te quiera. Que dañan las vidas, que ya no necesitan.